FM. Ilusiones amables.

me mata. Fusión perfecta, flamenco y bachata. Eso es lo que somos, el amor nos delata. Dios los bendiga. Felina, escucha. Felina, tu cuerpo es tan provocante que me lleva a mirarte arrogante. Ya estoy loco que acabe soltarte y bailamos toda la noche. Felina, tu cuerpo es tan provocante que me lleva a mirarte arrogante. Ya estoy loco que acabe soltarte y bailamos toda la noche. Felina, tu cuerpo es tan provocante que me lleva a mirarte arrogante. Ya estoy loco que acabe soltarte y bailamos toda la noche. Felina, tu cuerpo es tan provocante que me lleva a mirarte arrogante. Mi primera felina se parece a Melina. Le encanta lo mal vecina. Es que tremenda asesina. Cuando me ves que calina, como roca de fila. Le gusta la gasolina, le dice la vagina. Mi segunda felina se llama Katushka. Mambo felina, loco mambo felina. Esto es mambo felina, vamos al mambo felina. Tú

ven, dame un beso, eso. Será como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautivan. Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso. Revisó el móvil. Es hora de dedicarle una canción. 640-8642-81. WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Que te desilusiona el derrumbarse. Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte. Yo no entiendo, tú mataste mi mundo y aún muero con las ansias de adorarte. ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías y al que el mundo se acabara tú serías mi vida, pero no estás, corazón. Supieras que mi alma no me pertenece, y aún siento tus suaves labios besándome siempre, y estoy loco por tu amor. Y siempre que respiro veo tus ojos, siento morirme solo al recordarlo. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, tendría destino mi mundo y su suerte. me encuentra cada mañana en un suspiro. Y vuelan dentro de mi pensamiento sin romper el silencio tus imágenes bellas. No he podido arrancarte de mis días, aunque intenté vivir en otra historia. Aún eres lo más lindo de mi vida, aunque esté tu abandono en mi memoria. ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras, si mi vida tuvo vida, sentí tu ternura al mojarme tu pasión. Si vieras mi ansiedad, o tan solo imaginaras mis deseos por verte, quedaría la misma vida por poder tenerte cerca de mi corazón. Y siempre que despierto mi alegría se va porque en un sueño pude amarte. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente. Tendría destino mi mundo y su suerte, y volverían sueños de primavera. Vuelve mi reina, que a mí la vida se me está acabando. Es que tu alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Si tú estuvieras, si tú estuvieras, una canción popular en Latinos FM. Me despido oficialmente del amor, pues no se me da. Desde ahora sería amigo soledad. Hay peda esta noche para los despechados. Ahí va la dirección a los que me preguntaron. Vivo en el 6, calle de los excesos, entre las botellas. FM. Memoria, aquel viejo motel.

beso de esa niña yo iré hasta el cielo. Por sentir su calorcito yo sería el rey del universo. Porque mi vida, todo mi alma, todo mi todo, todo mi niña. Llegaste a mi vida cuando solo estaba yo. Ay, tú, mi noche, que te encontré mi corazón. Estaba olvidado, no creo el amor. Tu cariño se ha alejado, toda la angustia y el dolor. Oh, tu sonrisa y refleja tu mirada. Dios, tus caricias, tu regocijo y mi alma. Quiero darte comida y regalarte una flor como muestra de mi amor. I'll make it all worthwhile.

me llevo pa' de y en el VIP y tú no. Como que no es contigo. Como que no es contigo. Como que no es contigo. Como que no es contigo. Me hago mi boja, me pongo bonito y bien brillosito y tú. Como que no es contigo. Mario, que se aguante, que estamos sonando en todos los sitios importantes. DJ Lobo, sabéis quiénes somos. Hacemos música, lo si quiero te como. De día a Nueva York, palomo. Rantatata, te damos bien el plomo. Concéntrate, sos fuerte fuerte, llevo el tipo de monta caliente. Esto rompe todos los continentes, cuidado con el cable que te da corriente. Esto es música para inteligente, si quieres hablar y nace bien entre. Este loco sabe del sonido, yo soy la esencia de artista. Plomo, plomo, te voy a dar a ti, palomo. Plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, plomo, el terror, el orfanato, DJ Lobo, la zona. Hace calor, hace calor, qué buena esta mañana. Hace calor, hace calor, hace calor, qué buena esta mañana. Qué buena tiene esta vaina, llega la mujer en tanga. Si tiene bebida, pues tráela antes que la noche caiga. Quédate en paño menor, entra menos ropa mejor, porque hace mucho calor. Ay, mami, date un chapuzón. Hace calor, hace calor. El gobiernomusical.com. DJ Gato 77, el maestro. Pare, pare, pare, yeah. No me digas que no, que esta bomba se encendió. culo baile que me encanta, bebé, ajá. Let's go, mamá, ajá. Let's go, mamá, ok. Como tú lo baile que me encanta, bebé. Sí. Party, yeah, yeah. No me digas que no, esta rumba se encendió. Y party, yeah, yeah. No me digas que no, que esta rumba se encendió. Que te ritmo da candela, que te ritmo da que ande. Báilalo mi morena, que es lo que te traje. Que te ritmo da candela, que te ritmo da que ande. Báilalo mi morena, que es lo que te traje. En la disco lo bailan, oh sí. En la playa lo bailan, yeah. En la oficina lo bailan, oh sí. En la rumba lo bailan, ajá. Todo el mundo activado, todo el mundo bien pegado. Agarra a tu pareja pa' que siente ese guayao. Siente flow, siente flow, siente flow. Este party se prendió, se prendió, se prendió. Dale mami, bailalo, bailalo. Solamente muévelo, muévelo, muévelo. Sí, sí, sí, sí, que sí. Party, yeah, yeah. No me digas que no, que esta rumba se encendió. Party, yeah, yeah. No me digas que no, que no, que no. Party, yeah, yeah. No me digas que no, que esta rumba se encendió. Party, yeah, yeah. No me digas que no, que esta rumba se encendió. Y arrancamos este meneo, este party si está bueno, vamos a bailar, porque el party ya comenzó y la gente se aceleró. Con su trato en la mano todo el mundo se desacató. Vamos a darle mami, que esta noche es party. Y te voy a probar contigo, me voy a clasicar. Música en tu bocina, un trago de que se hoga. Aunque ande con mis amigas, conmigo es que tú te vas. Quiero llenarte de placer y ver el amanecer. Contigo, mujer, despiértame en un hotel. Vamos al swing. Internacional, tenemos la fuerza. Es que vamos juntos para el jangueo, y arrancamos este meneo, este party si está bueno, vamos a bailar, Oye mamita, vamos pa' la pista, que está sonando lo que a ti te cita. Después de aquí tenemos una cita, que te voy a hacer muchas cositas ricas. Entramos un calor lleno de sudor, acaricio tu cuerpo con mucha pasión. Cuando tú me bailas, me cita mi amor, si quieres te llevo a otro sitio mejor. Bueno, mami, yo sé que a ti te cita y a ti te gusta eso. Muévelo mami, yo sé que a ti te cita y a ti te gusta eso. New flow, I'm producing. DJ Gato 77, el maestro. Mezclando el Gato 77.

Es conmigo.

sentimiento la palanca. Pero siempre lleno de esperanza, con el apoyo de mi mamá y mi papá. Haciendo lo que siempre me gustaba, me echó la bendición y que no se pase nada. Sonamos, nos pegamos, y el mundo nos callamos. Y todo el mundo mira que empezó a bailar una canción que se llama Ratata. Lluvia, lluvia, que lluvia. ¿Cómo hace que como ves? Lluvia, lluvia, que lluvia. Con nieve. ¿Cómo hace que como ves? Lluvia, lluvia, que lluvia. Con nieve. ¿Cómo hace que como ves? Lluvia, oye, llega. Con nieve. Seguro es el Dino Brown controlando la salsa. Muévete, suéltate, tírate, baila, lo siente, lo goza, lo canta, lo grita, lo coge, lo tumba, la pipe, la mete, la gata, la tepa, la pepa. Racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, racataca, rac nos tiran los chumbos. Dile que nosotros siempre andamos en combo. Ando vacilando con mi socio Colombo. Yo no soy el mangue, pero también compongo. Yo no como cola, yo primero propongo. Como bailan las ladies cuando yo la veo vacilando en el party. Ella me pregunta que de dónde es el ritmo y yo le respondo salsa, yo que de Cali. Ok, mi gente, ahora yo le puedo decir un par de cositas. Ustedes me responden. Raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca. Racataca, racataca, racataca. Racataca, racataca, racataca, racataca, racataca. Sabroso suena, el duro suena, qué rico suena. El Yuyo 77 suena, In Session. Sabroso suena, y esto dice más vacilao, más más vacilao, más vacilao, más más vacilao, más vacilao, más más vacilao. Ay, ay, más vacilao. Tiene moto, la cuchillo. Ella tiene carro, pero me lo sacó. Esa tipa se limpió, o la vinagió. Algo tiene lo suyo que lo mío lo tuyo. Ese tipo tiene iPhone que se lo mandó. Ella tiene casa donde la sacó. Esa tipa está limpia como la nació. Algo tiene lo suyo que lo mío lo tuyo. Ay no, qué carajo. Tanta bochincha. Ay no, qué carajo. Dejen el bochincha. Ay no, qué carajo. Lo dejan vivir. Ay no, qué carajo. Nunca se va a acabar. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Qué rico suena. Qué rico suena. Y vuelve y suena. Sabroso suena. El ruido suena. Qué rico suena. Y vuelve y suena. Sabroso suena. Arrechón, tu fracate, noche toma seca. Póngame tu tela con mi completa. Lo que me gusta a mí, porque aquí vamos hasta el amanecer. Todo el mundo gozando vacilao, hey. Tengo la jeva y al lado y el cuido sonando, duro retumbando, porque aquí estamos gozando. Más vacilao, más, más vacilao. Más vacilao, más, más vacilao. Más vacilao, más, más vacilao. Ay, ay, más vacilao. Tiene moto, hola. Ella tiene carro, ¿de dónde lo sacó? Esa tipa se limpió, como la vinagió. Algo que lo suyo, que lo mío, lo tuyo. Ese tipo tiene iPhone, que se lo mandó. Ella tiene casa, ¿dónde la sacó? Esa tipa está limpia, como la vinagió. Algo que lo suyo, que lo mío, lo tuyo. Ay no, qué carajo. Tanta bochincha. Ay no, qué carajo. Déjenle bochincha. Ay no, qué carajo. Lo dejan vivir. Ay no, qué carajo. Nunca se va a acabar. Ay no, qué carajo. Tanta bochincha. Ay no, qué carajo. Déjenle bochincha. Ay no, qué carajo. Ay, dejen vivir. Hago que lo suyo, que lo mío, lo hago yo. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico. Oye la gente pesada, el DJ DJ Alex. No te no hay porque tampoco. El DJ DJ Alex. El Gato 77 In Session. ¡Atención! Perreo suave que el hilo dispara. Todas las muchachas pues mueven las chapas. Mueven las chapas. Con los tacones Louis Vuitton. Busca que busca pero no mini. Con su mini falda la montó en un Lamborghini. Ya no más, mini, ¿qué te está pasando? Acaba de entrar en la Disney, creo que está arrasando. que anda con su amiga otra de esa cata. Fuman juca, beben pila de romo y se quitan los guantes sin pararle a nada. Ella es mala, se le ve la cara y anda con su amiga otra de esa cata. Fuman juca, beben pila de romo y se quitan los guantes sin pararle a nada. Llégale, llégale, que me saque el palé. Ponte los Victoria si crees con la ley. Tu marido ya tiene que bajarle. Los cuartos que se busca son TBT. Échale gasolina como Daddy Yankee. Ella se pone la faldita blanca si lo panty. Amiga del nene se llama la Chandy. Voy pa' Boca Chica y no soy San Iflón. Es un kilo, se te rompió la balanza. Haciendo dinero aquí no se descansa. Mírala como lo mueve esa paloma mansa. Bajamos con trenza haciendo la tranza. ¡Oh! Si soltamos los caquillos, demasiado caro, no piso sencillo. El 15, los Jordan retro y el cerquillo. Los frailes, Isabelita y Capotillo. Dale, banda, si no quieres bailar, busca otra mala que te desacata. Dale, banda, si no quieres bailar con esta vaina, te va a desacatar. Ram, bim, bam, taca, taca, taca, bim, bom, bam, bom, bam. Dale, bam, bim, bim, bom, bam, bum, bam. Taca, taca, bim, bom, bam, bum, bum, bim, bam, bum. Ram, bim, bam, taca, taca, taca, bim, bom, bam, bum, bam. Dale, bam, bim, bim, bom, bam, bum, bam. Taca, taca, bim, bom, bam, bum, bam. Y si no importa, no pisar, subiendo nota que, subiendo nota, subiendo nota que, subiendo nota, subiendo nota que, subiendo nota. Todo el sabor que me tiene allá arriba. Rapero de la nueva, soy yo quien tenía actitud. Prendo la calle y también prendo al que la prende. Tú que vaya más pa' que el rap pasa, tú que te de doble cuarto, pues tu familia no me sorprende. No está dando cuarto y pa' acá. Al que venga la manteca, distribuye la pepa, que se sepa, no corro con peca. En la selva de cemento me cabrigo con mi paitán. Tiro por respeto, me pongo en una balanza. Y todo el que está sonando está por debajo de este fenómeno. Soy gozado y lo confundo con mi elegancia. Si falta respeto, no me llega ni que sean patógenos. Subiendo nota que, subiendo nota, subiendo nota que, subiendo nota, subiendo nota que, subiendo nota. Todo el saco el que me tiene allá arribota. Todo el saco el que me tiene allá arribota. El tanto viva soy, sin pegar un disco. Estoy haciendo un hoyo para clavar lo que trafico. Un gozado letal, no falla un tiro blanquito. El que quiera sabe que yo soy, que me falta el respeto. Subiendo de nivel, volví por mi corona más. Dejando de cansar lo que maté hace rato. Son mujercitas, cuando estoy no me mencionas. Si me ven de frente, se pinta que no rompen un plato. Subiendo nota que, subiendo nota. Subiendo nota que, subiendo nota. Subiendo nota que, subiendo nota. El efecto de la saco el que me tiene allá arriba. Un culo bendeció, me dice mami, tú eso es mío. Lo despierto si está dormido, dándome a M como mío. Un culo bendeció, me dice mami, tú eso es mío. Lo despierto si está dormido, dándome a M como mío. Un culo bendeció, ven, ven, ven, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, bendeció, ven, ven, ese culo lo bautizo con leche bendita. Diablo que me gusta la maldita, que ella es mala con burrita, experiencia como fofita. Me da unos piloneos que mi cuenta la conquista. Me dijo que le compre dos patés, uno en blanco y amarillo, y con el Richard ya son tres. No le gustan la cartera Louis Vuitton, le gustan las Hermes que valen un dinero. Es mi macho alfa, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga los boom, te pasamos por el lado y hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum. Es mi macho alfa, yo soy su nuevo rum rum. En la maleta carga los boom, te pasamos por el lado y hacemos zoom. Ocupo su asiento con mi pum pum. Ladies aquí, ladies allá, botella en el cielo, un flow ratata. Colombia en la casa, me llaman mis pepa. Quieren ponerle la carne a esta arepa. Bendeció, lo bendeció, me dice mami, pues fue mío. Lo despierto si está dormido, dándome a M como mío. Tu culo bendeció, me dice mami, pues fue mío. Lo despierto si está dormido, dándome a M como mío. No importa, tengo la mía puesta. Hay uno en el coro que se le ve la careta. Que venga, no importa, tengo la mía puesta. Estoy bebiendo, bebé, el running que soy. Por el candado a tu puerta que por la mañana voy. En mi casa vi una cinta de Dinor, playero 37, me recuerdo como que lo viví hoy. No va lo durísimo de mago buen envidioso. Le da play a todo el mundo pa' que haga tu diligencia. Falta talita y licencia, no delincuencia. Los tigres en diablo tengan un poco de condolencia. Humo de marí, loco en el pa'. El DJ está poniendo de flow. Mami, tu daddy, no me hagas show. Que son afuera están aquí, pero yo no le doy. Ustedes son de mentira, yo canto la realidad. Hago esto por amor, dinero y necesidad. ¿A qué te digo que no? Ser líder importantísimo. Duele contra su panita encartadísimo. Tequilo, manilo, no cuesta filo con filo. No te compares conmigo, nadie supera mi estilo. Hey, tequilo, vamos para la fuera, que lo que es. Hey, compa de gata, que lo que quieren vender. Hey, andamos chuki, que lo que es, que lo que es. Hey, la que se cruce la doble y doble. Hey, tequilo, vamos para la fuera, que lo que es. Hey, compa de gata, que lo que quieren vender. Hey, andamos chuki, que lo que es, que lo que es. Hey, la que se cruce la doble y doble. Hay uno en el coro que se le ve la careta. Que venga, no importa, tengo la vida puesta. Hay uno en el coro que se le ve la careta. Que venga, no importa, tengo la vida puesta. Esto es a mano pela, bra, bra, ajá. Esto es a mano pela, bra, bra, ajá. Esto es a mano pela. No tengo miedo, toma, yo te doy, tú no me das. Muévete al ritmo del dembo, a ver si pasa la prueba de fuego. Messi del laguero, comercio de rapero. Adrenalina pura, suda con el dembo, cerro y pura. Ya pa' acá y ya verás cómo se clausura tu duda. Ya pa' acá te va a gustar, dembo a mano pela. Deja el palomo que critique esa mugre, está de más. Y además le tiene de más al avanzado sistema. Y esto es pa' bailar, goza y tripiano sin problema. No te quería otra mamita, déjate llevar. Vamos a hacerlo diferente con originalidad. Yo te doy, tú no me das, de gratis no va a sudar. Pon tu mente en desacato. Que aquí estamos ratata. Tú bailas dembo, echa pa' acá, ajá. Tú bailas dembo, echa pa' acá, ajá. Tú bailas dembo, echa pa' acá, ajá. Bra, bra, ajá. Esto es a mano pela. Tú bailas dembo, echa pa' acá, ajá. Tú bailas dembo, echa pa' acá, ajá. Tú bailas dembo, echa pa' acá, ajá. Bra, bra, ajá. Esto es a mano pela. Mueve la cadera, cha, cha. Mueve la cadera, cha, cha, cha. Mueve la cadera, cha, cha. Mueve la cadera, cha, cha, cha. Velo, velo, tú sabes moverlo, velo. Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo. Se compra un jeep en este apartamento y no trabaja. Ella es demasiado linda, está nueva de caja. Le gustan los problemas, la juca y la patilla. Pero un palomo manito ya te lleva a milla. Tú estás claro que el alfa se respeta. Abre la boca, ya sopla mi trompeta. El Gato 77 In Session. Cha-cha. Mueve la cadera. Cha-cha-cha. Mueve la cadera. Cha-cha. Mueve la cadera. Cha-cha-cha. Le tupa, no lo apague, prende con baile, te lo tomo en la cabeza, estamos fire. Llama a las mujeres que yo quiero baile, te voy a dejar la pista pa' que baile, pa' que baile. Prendo y me pongo a hacer pico. Tengo una nota de rico. Llegan los asesinos del cannabis, ganja rata party. Freno en el Ferrari, salvaje safari. En Miami hay party, me llevo dos mami. Yo la cruzo tsunami, happy everybody. Dale fuego al bambú, el coro con abate, que el todo de los cu. Con los ojos chinos, pero con el caco como los amaikiro. Enrola, enrola, enrola otro. Ponelo loco, ponelo loco. Enrola, enrola, enrola otro. Baile. Yeah. Llámame los perros. Chel, chel, el alfa. Yeah. Dueño de la calle. B.O. Chel. Producción. Oh, yeah. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Magin B Discoteca. La ruta número uno de Valencia. El mejor ambiente, luces y sonido espectaculares. En cabina DJ Nelson y Frank el Chamaco. Magin B Discoteca. Todos los fines de